Continuamos entre mate y mate, 10 y 37 minutos. Bueno, hay alguna información que nos llega desde el municipio respecto a talleres y cursos que corresponden al área de deportes. Para conversar respecto a esto, informarnos y ver cuáles son las posibilidades, estamos comunicados con Pablo Tagliani, que es director de deportes del municipio. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cristian, buen día. Muy buenos días. Buenos días, Pablito, gracias por el contacto. Bueno, contarnos, Pablo, ¿cuáles son los cursos que en este momento se están facilitando, que se están promocionando? Bueno, en este momento se encuentra vigente uno, que sería el de gestión institucional deportiva, que consta de 6 módulos completos. Se tratan temas como el planeamiento estratégico, liderazgo y desarrollo de equipos de trabajo. Bien. Trata de manera correcta la implementación de diferentes herramientas. ¿Eso está destinado para qué personas, digamos, qué condiciones tenés que tener para acceder a este curso? Profes, personal de las instituciones, ¿no es cierto? Bien, bien. Acá dice que la capacitación está dirigida por la Dirección de Capacitación, Ciencia y Tecnología Aplicadas al Deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación, o sea, corresponde a un curso de Nación. Correcto, sí, en coordinación con la Agencia Córdoba de Deportes. Bien, esto es modalidad web, ¿verdad? Sí, es todo digital. Con PowerPoint, manuales, se le va bajando el material. ¿Este curso ya está en marcha o todavía hay tiempo para inscribirse? Este tiene tiempo hasta el viernes para inscribirse. Bien, acá acá dejan un link que es capillaconvos.gov.ar. ¿Ahí se puede escribir? Correcto. Bien. Sí. Y después hay otro curso acá, Pablo, que mencionan que es taller online de género y deporte gratuito. Sí, ese es un taller. Bueno, entran, es online. Ahí tienen toda la información que bueno, lo van viendo y ese les mandan el certificado, se los mandan directamente el Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Ese curso todavía hay acceso, hay posibilidad de inscribirse, el taller ese? Ese todavía también, sí. Bien. Ese es libre. Claro, es para cualquier persona. ¿Y eso también en el mismo sitio web, la inscripción? Claro, tiene que figurar, ahora no recuerdo ahí, pero tiene que figurar en la publicación que salió sobre ese taller. Sí, acá lo dice, bueno, es capillaconvos.gov.ar para este taller de género en el deporte y el otro curso que también mencionábamos al principio que tiene que ver con la capacitación en gestión institucional deportiva. Entonces, deportiva, sí. En ambos, tanto el taller como el curso, ambos dos están en el sitio web, la posibilidad de inscripción, que es capillaconvos.gov.ar. Ya que, ahí está el enlace. Bien, ya que te tengo acá al aire, Pablito, te consulto cómo viene el tema, quizás aflojando en términos ya psicológicos el tema de la pandemia, porque probablemente sí. Se empieza a encontrar un marco de solución, por lo menos con el surgimiento de la posibilidad de las vacunas. ¿Cómo te imaginás el 2021 en términos deportivos en la localidad? ¿Qué se está proyectando? Bueno, ahora estamos trabajando en este momento para la escuela de natación en adecuar algo como se hizo con otras actividades, ¿no es cierto? Sí, estamos proyectando cosas, todo depende de cómo sigue evolucionando este contexto de pandemia, ¿no es cierto? Bien, la escuela de natación, ¿dónde se llevaría adelante? Se llevaría a cabo en el balneario municipal. ¿Y es para chicos, desde qué edad hasta qué edad? ¿Cómo desde sería? Desde 6 a 12 años. ¿Qué es en el marco de la colonia? ¿Se va a hacer? Va a ser marco de escuela de natación, cada grupo con sus distintas burbujas. Estamos trabajando en eso en este momento para darle forma. Bien, bien. Y lo que estaba proyectado, que obviamente se truncó por el tema de la pandemia, que es acercar el deporte a los barrios para el 21, ¿se puede llegar a retomar eso? Sí, obviamente, eso está en la agenda nuestra. Bien, o sea, está un poco supeditado a lo que pase en términos de la pandemia o ya. Obviamente, yo creo que como todo en este momento a nivel mundial. Bueno, seguimos de cerca de esto. Nos parece que lo del deporte en los barrios es fundamental, sobre todo en este momento. Sí, estaría buenísimo que se pueda realizar. Obviamente depende, bueno, de que haya posibilidades epidemiológicas, pero bueno, ojalá así sea. Muchas gracias, Pablo, por el contacto. Dale, Cristian. Entonces, un abrazo y saludo a la audiencia. Dale, muchas gracias. Seguimos hablando. Gracias, Pablo. Pasaba Pablo Tagliani, director de deportes del municipio de Capilla del Monte.